queréis? La 4. Va. Ya son las 4. Uy, qué tipo aburrido. Salimos de nochecita. Nos tomamos unas copitas y venimos hasta aquí buscando festejar. Son las 4 de la mañana y hay gente que no se anima. Piensa que todo ya se termina, pero vos sabes que no. Y el coro dice: ¡dale! No salen a bailar de cara a nadie. Se quedan parados mientras se aburren, como ese amigo tuyo que se va a dormir al toque. Vos no seas dormilón. No seas dormilón. Tómate un trago, tómate un trago.